el visitante inesperado que hemos tenido y que sigue correteando por... Déjalo. Para los que estén situados en la parte más lejana de la iglesia, les diré que lo que corretea por el presbiterio es un ratoncillo de campo, pequeñito, así de este tamaño, una preciosidad. Y esto me recuerda que yo estaba haciendo mi oración tan tranquilo en un monasterio de Francia, donde había ido a hacer un retiro espiritual de 4 días. Y entonces estaba yo en la celda, se había hecho muy oscuro ya el día, y de pronto noto que algo toca uno de mis talones. Llevaba sandalias. Y claro, como es lógico, me sorprendí, abrí los ojos y de pronto noto que algo toca simultáneamente un talón y el otro talón. Dije, esto ya es más raro. Y era un ratoncito también de campo con su larguísima cola que estaba entre los 2 pies. Pues este pequeño animal nos puede servir para aprender una enseñanza. Una enseñanza. Y la enseñanza es la siguiente. Aquí habrá más de 200 personas. Pero ha bastado un ratoncillo de 3 centímetros para que toda nuestra atención volara. Y eso es lo que pasa en la oración. A veces una mosca puede distraernos y entonces ya dejar de estar en ese contacto con Dios. Parece sorprendente que una mosca pueda ocultarnos a Dios en la oración. Pero es así. La oración, la más pequeña cosa, la más insignificante, puede hacer que toda nuestra concentración desaparezca. Y a veces, como en el caso del ratoncillo, que ni él tiene culpa ni nada, ¿eh? Es más, estaban los planes de Dios que apareciera en la iglesia, a lo mejor para este sermón, ¿eh? La concentración, la unión con Dios en la oración, la más pequeña cosa la puede romper. No digo estorbar o... No, romper. Por eso la importancia de el lugar donde hacemos la oración. Jesús dice, cuando vayas a hacer oración, entra en tu habitación, cierra la puerta y habla a Dios que está en lo escondido. Cierra la puerta en tu habitación, a solas, silencio, paz, nadie que te puede estorbar. Porque en el momento en que se hace esa unión con Dios, cualquier cosa la puede romper. Una llamada de teléfono, o incluso nada externo, una preocupación que de pronto nos distrae, un recuerdo, cualquier cosa puede quitarnos de esa unión. Unas veces será sin ningún tipo de culpa, pues como hoy ha pasado, ha entrado una criatura de Dios aquí, pues nada de malo hay en ello. La interrupción estaba programada por parte de Dios. Pero a veces no es algo así, a veces es un recuerdo, una preocupación que deberíamos rechazar, pero nos ponemos a pensar. Hay personas que están en la oración y de pronto dicen, ay, cuando salga de aquí tengo que ir a comprar tal cosa, tal, y empiezan a pensar y se les han pasado 5 minutos. Es curioso, los sacerdotes, que claro, a base de tantos años, cuando vemos a la gente en la iglesia, si alguien se despista, al momento se detecta la mirada, el gesto. Cuando una persona está hablando con Dios, también se nota. Es más, cuando alguien está orando muy fervorosamente, se nota, aunque esté con los ojos abiertos. Lo que pasa en el interior del alma se transmite a la corporalidad, en esa unión que hay de cuerpo y alma. La verdad es que es una gran enseñanza para nosotros los sacerdotes, el ver continuamente diciendo, mira, esa persona está orando, esa muy bien, esa ahora se ha despistado un rato, después vuelve otra vez a hacer bien la oración. Esa otra persona, nada, desde que entra nada. Si hace un minuto de oración, aún estaré contento. Tal otra, una oración pura y sencilla. Desde los niños hasta los ancianos transmitimos lo que pasa en nuestra alma. Y por eso yo creo que el mensaje de este ratoncillo campestre que ha entrado hoy es recordar, la más pequeña cosa puede romper la unión con Dios en la oración. Cuando vayáis a hacer oración, recordad, vale más 5 minutos en que uno esté a lo que está, que mucho más tiempo, pero bueno, sin mucha intensidad, admitiendo cualquier despiste, etc. Y sobre todo, sí que aquí debo decir que el uso del móvil es una cosa que deberíamos desconectarla cuando vayamos a hacer oración. No digo aquí en la iglesia, sino cuando tengáis vuestros momentos de entrar a una iglesia, hacer oración con tranquilidad, con paz, estad solo para Dios. Y Él os dará a entender cuánto les gusta a Él esa unión de los hombres con Dios. Cuánto le gusta. Pero hay gente que tiene una gran dificultad, ¿eh?, para concentrarse y para entrar en unión con Dios. Hay gente que por más que quiere, dice, Padre, es que la cabeza me bulle con 10.000 asuntos. Y entonces hay que ir poco a poco adiestrando las potencias espirituales a que se aquieten, a que se pacifiquen, y en el silencio es donde habla Dios. Lo mismo que hay gente que le cuesta muchísimo esto, también hay gente que es todo lo contrario, que su vida espiritual es tal que incluso mientras hacen la compra, mientras trabajan, mientras conducen, en todo momento la unión con Dios continúa. Y si no en todo momento, cada hora, 5 veces, 10 veces, 20 veces, se vuelve a restablecer esa unión. No es de extrañar en estos casos que Dios se haga muy patente en la vida de estas personas. No es de extrañar que sea alguien más, no de la familia, sino muchísimo más, alguien constantemente presente. Y a veces de modo extraordinario, como diciendo, tú eres generoso conmigo, yo voy a ser generoso contigo. Así como hay otras personas que hasta la gente normal dice, está dejado de la mano de Dios. Y desgraciadamente, en buena medida, nunca totalmente, pero en buena medida es así. Hay personas que en buena medida están dejadas de la mano de Dios y personas que continuamente tienen a Dios a su lado y les ayuda y les protege y les consuela. Todo, todo. Cualquiera de nosotros puede llegar a eso. La persona que tenga mucha dificultad en hacer oración, que su cabeza sea como un lugar lleno de ruidos, la oración vocal es lo mejor. Despacito empezar, Dios te salve María, llena eres, y pensando cada cosa despacio. Si uno se despista mucho, incluso es muy bueno pronunciarlo con la boca, y al principio a lo mejor será solamente eso, y después un poco más, y después un poco más, y después ya todo se va poniendo en marcha, como la salud de una persona que conforme se va rehaciendo cada vez tiene más fuerzas, cada vez puede hacer más. Pues yo creo que esta es una buena enseñanza que nos ha dado este pequeño animalillo, y que todos nosotros recordemos lo importante que es para un padre el que sus hijos estén con él, le saluden, le hablen, tengan detalles, etc. Es muy importante. Realmente, aquel que hace oración, Dios le llevará a todas las demás buenas obras. A todas las demás. Si logramos los sacerdotes, que la gente logre esa unión con Dios, aunque sea 5 minutos al día, Dios hará el resto por su parte. Que la Virgen María, cuya unión fue constante día y noche, nos ayude a sus hijos, nosotros, a llevarnos a esta unión con nuestro Padre. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso.